yo te vi, a mí se me paró el corazón, me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Discúlpame, mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota. Vámonos pa'l baño, si nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a darle un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. O somos nada, tranquila, hay que ver mañana. Vacila que la vida va veloz, igual que tu ex, que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola si ponen Tendy Frost. Yeah. Tranquila, poco a poco me conoces, por ahora quiero darte en todas las poses. Si me dejan te lavo hasta entre closet, ya tú estás caliente y todavía no son las 12. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a darle un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos nada. Tranquila, hay que ver mañana. Yeah, yeah. Enrique Iglesias. Estàs a Musicòpolis, la capital de la música, amb les cançons que ens porta gent fantàstica. Acabem d'escoltar el tema d'Enrique Iglesias, And That Bunny, aquest El Baño. Demi Lovato, Sexy Dirty Love, i després Merche amb Te Lo Mereces. Continuem amb les millors cançons de l'actualitat musical. With your loving. Todas las heridas que nunca es fácil olvidar a quien se quiere todavía. Y aunque sé que estás sufriendo, no hay nada que sea eterno y que no lo cure el tiempo. Deja de llorar, dale un respiro al corazón. Mira bien tu alrededor y quédate con lo mejor. Sabes bien. En esto no hay explicación, que así son las cosas del amor, pero todo tiene solución. Te lo merece, que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa, que este mal de amores se marche con la brisa. Oh, oh, oh. Te lo mereces, tu vida comienza ahora, te lo mereces. Mira que la vida está brindando un nuevo día, para que luego se escuche bien mi melodía. Y subiendo, bajando, esto sigue sonando mientras recuperas la alegría. Que lo bueno está esperando a la vuelta de la esquina para darte la bienvenida. Deja de llorar, dale un respiro al corazón. Doncs aquí estàvem escoltant aquesta cançó fantàstica, tot ella en Merche i Te lo mereces. Animal amb Si tot va bé, des de l'àlbum La melodia del foc. No hi ha manera per tornar a començar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. No hi ha manera de deixar-ho tot enrere. No hi ha dreceres quan es tracta de ballar. No tinc cap pressa si em dius que tu m'esperes. No vull saber res del que passarà demà. I si tot va bé, passant seguint els dies. I si tot va bé, tornar-nos a trobar. I si tot va bé, que balli l'alegria. I si tot surt bé, yeah. Seguint els dies. I si tot va bé, tornar-nos a trobar. I si tot va bé, que balli l'alegria. I si tot surt bé, yeah. Ecstasy, I'll be yours for a thousand lives.

You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm sorry. Arribant al final del nostre espai, arribant al final de Musicòpolis, amb Dua Lipa i aquest hit Gaf que ens acompanyava, i amb la música de La Fan Dolent. Aquesta formació de casa nostra ens porten un senzill que porta el nom de Menteix-me. Rafael Corbí, Musicòpolis, la capital de la música.